Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, les saluda James Martínez. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Titulares. Presidente Maduro instó al pueblo venezolano a prepararse para una victoria total, pacífica y democrática. Venezuela agradece apoyo de movimientos sociales del mundo ante ataques imperialistas. Hoy, Gobierno Nacional decretará 100% barrio adentro en los estados Amazonas, Lara, Miranda y Distrito Capital. Este jueves, Metro de Caracas cerró temporalmente 21 estaciones para resguardar seguridad de usuarios. Cultura. Espacio para la cultura, deporte y turismo. Plaza Bolívar Chávez fue inaugurada en el estado Vargas. Tras ataques fascistas, Biblioteca Óscar Palacio Herreras seguirá abierta al público lector. Durante el mes de abril, Teatro Teresa Carreño celebrará 34º aniversario con dos funciones. Convocatoria, Misión Nevado abrió concurso de cuentos y dibujos animalistas. Cultura al Día. Este miércoles, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó al pueblo venezolano a prepararse para una victoria total, pacífica y democrática sobre el golpe promovido por la derecha venezolana, con apoyo de factores extranjeros quienes pretenden causar terrorismo en el país. Yo tengo que decir que al lado del plan antigolpista, el plan Zamora, al lado de la movilización popular permanente, además de eso, tenemos que buscar Elías Agua, constituyente, fórmulas para ganar definitivamente esta batalla en paz. Yo quiero ganar esta batalla ya. Y quiero que el pueblo se prepare para ganarla en paz y con votos. Yo quiero que nos preparemos para tener una victoria electoral pronta y total. ¿Ustedes están preparados para rescatar la victoria electoral? Yo quiero ir a elecciones pronto y verle la cara. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Como parte de la conmemoración de los 207 años de la independencia de nuestra patria, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en la Avenida Bolívar de Caracas una multitudinaria concentración del pueblo venezolano que se lanzó a las calles en defensa de la Revolución Bolivariana. Lección gigantesca de conciencia, de espíritu patriótico, de moral revolucionaria, es lo que ha dado el pueblo venezolano hoy al desbordarse en las calles como una gran marea roja, como una gran marea tricolor de los barrios, de los urbanismos, de las calles, a caminar por el camino de Cristo Redentor. Si algún día ha tenido un sentido histórico decir gloria al bravo pueblo, es hoy, 19 de abril del 2017. ¡Hemos triunfado nuevamente! Más de 3 millones de venezolanos se han tirado a las calles hoy en Caracas. Más de 3 millones de patriotas a decir, aquí está el pueblo. Consciente, dispuesto. Hoy pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha corrupta intervencionista. El glorioso valioso pueblo de Venezuela ha salido a la calle en defensa de la revolución bolivariana. Así lo expresó el diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Diosdado Cabello. Hoy, 19 de abril, el glorioso pueblo de Caracas, el glorioso pueblo de Venezuela, ha salido a la calle en defensa de la revolución bolivariana. 19 de abril, que ha querido la derecha aprovecharlo con un falso nacionalismo, el nacionalismo de los que ponen la bandera al revés, el nacionalismo de los que se arrodillan ante el imperialismo norteamericano, el nacionalismo de los que viven entregados a los intereses financieros transnacionales. Quieren robarse el 19 de abril. Quieren ellos asumir, y así lo dijeron, que el 19 de abril era el día del desenlace. Dijeron que el 19 de abril era el día del no más. Y nosotros le decimos hoy, 19 de abril, que ellos pueden gritar ahora o nunca. Y nosotros le diremos, ahora es cuando hay revolución bolivariana. Hoy salió a la calle el pueblo a enviar un mensaje de paz, pero con mucha firmeza. Hoy salió el pueblo a la calle a decirle al imperialismo y a sus lacayos que aquí está Rondón listo para la pelea, que nosotros estamos en la calle dispuestos a vencerlo. Y el pueblo patriota ratificó este 19 de abril su compromiso con la independencia y la revolución bolivariana. Nicolás Maduro cuenta con un pueblo que lo apoya en toda su gestión y continuará contando con todos nosotros, porque mantenemos pies en lucha y rodillas en tierra. Venimos a darle fuerza a nuestro presidente Nicolás Maduro para que siga adelante. Si aquí tu pueblo que lo respalda al 100%. Estamos contentos aquí porque amamos nuestra patria, amamos nuestra Venezuela y venimos a defender a Venezuela contra todo, porque Venezuela es un país libre. Chávez nos dio valores buenos, nos dio valores de amor, de unidad, y aquí estamos defendiendo nuestra patria, defendiendo nuestro país. Estamos reconstruyendo la historia en este país con dignidad y queremos darle un ejemplo al mundo que Venezuela está de pie y en paz construyendo su soberanía. La que fue catalogada como la mamá de las marchas partió desde varios puntos de la ciudad capital. La Bandera, La Campiña, Avenida Sucre de Catia, Plaza Miranda y Plaza Venezuela. Mujeres y hombres patriotas convergieron en la Avenida Bolívar, que se convirtió en una gran marea roja. Alegría, vida, futuro, paz y patria soberana es el lema de esta revolución bonita. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy, chambeando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pichón con buena intención, con iniciativa porque esa es la misión, dando la cara a lo negativo, construyendo pa' sentirme vivo. Te invito a que te vengas conmigo, y es lo que te digo, que estoy contigo. Somos los que son los que están, somos los que no echan pa' atrás, somos la clase original, somos la buena vibra que te hace bailar. Somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe, somos nosotros. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad del trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad del trabajo, mi gente valiente. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Continuamos con nuestro noticiero Cultural Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, agradeció las muestras de solidaridad de los movimientos políticos y sociales del mundo con el gobierno venezolano, ante las sanciones injerencistas perpetradas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para provocar una intervención extranjera en el país. 12 y 13 minutos. Los estados Amazonas, Lara, Miranda y Distrito Capital serán decretados este jueves por el Gobierno Nacional como territorios cobertura 100% barrio adentro, en aras de consolidar un sistema de salud público más eficiente, fortaleciendo la atención primaria, especializada y preventiva, de manera directa y gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este jueves, el Sistema Metro de Caracas informó el cierre temporal y preventivo de 21 estaciones en la línea 1, 2, 3 y 5, así como las labores que presta el Sistema de Transporte Superficial Bus Caracas. 12 y 14 minutos. Cultura. La Plaza Bolívar Chávez, ubicada en la ciudad de La Guaira, Estado Vargas, fue inaugurada este martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó que esta obra será un centro importante para impulsar la cultura, el deporte y el turismo en el estado. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, junto a otras autoridades, inspeccionaron los daños ocasionados a la Biblioteca Pública Oscar Palacio Herrera, ubicada en la Avenida San Martín, tras el ataque fascista que sufrió este recinto literario. Pese a los daños ocasionados a la fachada de la biblioteca, Loaiza puntualizó que este espacio para el saber y la cultura seguirá abierto para el pueblo lector, ofreciendo diversas actividades formativas. INSE Socialista, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, haciendo un repudio a las acciones que la derecha acometió contra nuestra Biblioteca Pública Óscar Palacio Herrera en las instalaciones del INSE. Es importante mencionar que estas agresiones son agresiones no solamente contra las instalaciones físicas de nuestra biblioteca, son agresiones que pretenden horadar nuestra memoria, horadar nuestra cultura, nuestra educación, ir directamente en contra del proyecto del comandante Chávez, de la formación del hombre y de la mujer nueva. El INSE, las bibliotecas públicas son espacios de paz, espacios de la construcción de esta nueva patria que estamos emprendiendo con el presidente Nicolás Maduro, centros del saber, centros del conocimiento productivo además que estamos dándole a la patria venezolana. 12 y 16 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño celebrará durante el mes de abril su 34º aniversario, con un programa dividido en dos funciones que se llevarán a cabo los días 21 y 22 del mes en curso, en la sala José Félix Riva a las 5 de la tarde. Así lo informó el director ejecutivo del recinto cultural, Irving Peña. En el marco del 34 aniversario hemos preparado dos galas, una en la danza y otra gala musical, una gala lírica. El primer día, el 21, día viernes, a las 5 de la tarde, vamos a tener la participación de Teresa Danza Contemporánea, que este año arriba su segundo año. Esta agrupación va a llevar al público venezolano la presentación del Solar de los Aburridos, una obra muy interesante con música de salsa, de Héctor Lavoe, de varios intérpretes de este género musical, y dirigida por Félix Oropesa. Y a su vez también tendremos la participación del ballet Teresa Carreño con una obra de un bailarín nuestro que se llama Robert Aramburu, inspirada en música de Simón Díaz, un collage de 8 piezas. Bueno, esta es la parte de danza. Y el día sábado a las 5 de la tarde vamos a tener una gala lírica con la participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela. 12 y 17 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Misión Nevada abrió convocatoria para el primer concurso de cuentos y dibujos animalistas, con el objetivo de promover a través de la lectura, la escritura y el dibujo, valores como el respeto y el amor por los animales. La convocatoria estará abierta a 3 grupos por edades, en las categorías infantil, juvenil y adulta. Las y los interesados en participar pueden consultar las bases en el portal web www.misionnevado.gov.be. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Llegamos al final de nuestro noticiero Cultura al Día. Coordinadora de información, Sinamay González. Que tengan todos feliz jueves, les informó James Martínez. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Do they? 12:25. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Una vez más, te canto una canción de amor. Sheila King. Para que nunca dejes de pensar en mí, te regalo mi vida y una sonrisa y 10,000 promesas que te quiero cumplir. Yeah. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Las 12 y 29 minutos. La derecha internacional, avalada por la Organización de Estados Americanos, OEA, está retomando su papel inquisidor para intervenir en los asuntos internos de los gobiernos progresistas, a fin de justificar una intervención e irrumpir el orden constitucional, sostuvo Roy Chatterton Matos, diplomático y ex embajador de Venezuela ante la referida organización. Pero la OEA sigue siendo el Ministerio de Colonias. Yo hasta hace poco decía que ya no era tanto como antes, y es verdad porque ha habido una proliferación de gobiernos progresistas, de gobiernos moderados, de gobiernos democráticos. Sin embargo, con la radicalización de algunos países, como sería el caso de México, de Chile, de Perú, en contra de los movimientos progresistas de Argentina, de Brasil, entonces está retomando, reconfigurando lo que siempre fue la OEA, una miserable organización nacida en el mal, como fue junto con el magnicidio de Gaitán, y que vuelve las andadas después de haber convalidado muchas irregularidades, invasiones, Santo Domingo, el derrocamiento de Arbenz, todo dirigido contra gobiernos progresistas. En Granada, por supuesto, en Venezuela no tuvieron tiempo porque a las 47 horas estaba Chávez de nuevo ejerciendo sus funciones como presidente, pero es una historia horrorosa de una organización nacida para convalidar el mal. La clase dirigente gringa siente un gran desprecio por nosotros, nos ve como macacos con petróleo, y lo que les importa es el petróleo, y si, para asegurar las riquezas de Venezuela para su propia estrategia internacional tienen que destruirnos, nos van a destruir y nosotros estamos confiando entonces. Pero yo confío en la guerra del pueblo en Venezuela para hacerle frente a esto, pero no debemos descuidarnos, esto no es cualquier cosa. Estamos amenazados en serio por el poder militar más grande de la historia. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria es siempre nuestra consigna para vencer en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos revolución, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a sintonizar Librería Mediática con María Alcira Matute, quien tendrá como invitado especial al ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. No te lo pierdas, es este sábado por Venezolana de Televisión y Alba Ciudad 96.3 FM a las 9 de la mañana. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. We'll be right back. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 37 minutos. Y te tomas otro litro de café. Y que cuando llueve, llueve. lluvia de la gente, lluvia de mi soledad. Es la lluvia, es la lluvia que te debo, lluvia para recordar. Es la lluvia de mis hijos, lluvia con esta canción. Es la lluvia de... Las 12 y 42 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. 12:48. Alba Ciudad, 96.3 FM. Respétate, date tu puesto, valórate. No, busque pretexto, no te quejes. Cuando no te den tu puesto y te falten al respeto por el chorcito que llevas puesto, intento hacerte recapacitar, recordarte que eres mujer, date a respetar, pero qué va. Si no te valoras tú, toda tu vida privada, publicada en el Facebook llorando por alguien que te trató mal, te golpeó, te insultó, pero lo vas a perdonar, normal. Eso es normal, la situación, y esperas el sexo, que la mejor reconciliación no lo dejas. Y dices, él es mi macho, y tus amigas te dicen cabrona de tantos cachos borrachos. Otra pelea más, porque no hay cena en el microondas ni en la mesa, ¿qué más da? No te voy a criticar, no eres la única que en esa situación está. Por favor, respétate, que me incomoda ver cómo mueves el culo mientras más te digan loba. Bájate, muévete, monta el pie sobre la pared. Eres mi gata, ruñame, te dicen perra, no lo ves, solo te ríes en la discoteca bailando en lo oscuro. Y mientras más te digan loba, sigue moviendo ese culo. Valórate, mujer, ten un poquito de criterio. Después no te quejes cuando nunca te tomen en serio. Respétate, mi niña, dime si no te da pena que te quieran solo por tu cuerpo desnudo en la cama. Para poder convivir feliz, convivir feliz. Tiene que respetarte y valorarte a tú como mujer. Tú como mujer tienes que entender, tienes que entender que la vida no se trata de una imagen. Prendo la tele como cosa habitual, veo en comerciales que eres objeto sexual. Por la plata baila el mono, de eso también pecas. Estás con alguien mayor para que te hagan las tetas. Por las joyas, carro, lujo, dinero en plástico eres capaz de vender. Tu cuerpo plástico, es muy feo ver que un hombre no te respete. Pero es más feo que a causa de un hombre no te respete. Está de moda que te quieran cuando hay más de proporción, y que la vía, el corazón de un hombre sea el silicón. No te respeta ni en la intimidad de tu vida sexual. Por tu novio con su celular te deja grabar. Quizás fue la lujuria que te atrapó, lo sé. Pero ahora sé que en la web corre por la red. Como una más que tuvo, una noche de loco. Y desnuda de Bluetooth en Bluetooth pasan tu foto. Quizás con este tema no vayas a cambiar, pero quizás de este momento lo vas a pensar. Y te respetarás, te respetarán. Y por ningún hombre la mano te dejarán montar. Lo pensarás más, y así lo quiero, pana. Que sea difícil que te lleven a la cama como antes lo hacía, tendrás más precaución. Y que sea difícil que te tomen como diversión. Ajá, respétate. Si no te respetas tú, no va a venir un tipo a respetarte. De seria, chamita. Eres tú mujer. Para poder, tú para poder convivir feliz, convivir feliz. Tienes que respetarte y valorarte a tú como mujer. Tú como mujer tienes que entender, tienes que entender que la vida no se trata de una imagen. Las 12:52. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Con el canto a mi frontera, y amo a esta gente que

debemos darle cariño para enseñarle a vivir, para que el día de mañana sea útil a su país. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 3 minutos. Coleguita, coleguita, deje quieta a esa mujer, porque ya no le interesas, ella no te quiere ver. Por mucho que tú te empeñes, no la vas a convencer, porque ahora me quiere a mí, tienes que saber perder. Aunque has dicho por ahí que no te llego a los pies. En un tiempo fuiste tú de su vida todo un rey, pero por tu inmadurez echaste todo a perder. Coge luces pa' que aprendas cómo se ama una mujer. Hoy pretendes con tu orgullo que te acepten otra vez y se olviden tus maltratos y berrinches de altivez. No tienes chance, galán, te salió el tiro al revés. No tienes chance, galán, te salió el tiro al revés. Olvídate, coleguita, olvídate de una vez. Esa mujer no te quiere, termínalo de entender. Por andar de caprichoso, te salió el tiro al revés. Por andar de caprichoso, te salió el tiro al revés. Te da sorpresas y no quieres aceptar. Te tumbaron de tu trono sin esfuerzo y sin sudar. Eso te sucede a ti por no ver la realidad y creer que solo tú vales más que los demás, porque con fama y dinero no compras felicidad. Si aprendiste la lección, yo te puedo aconsejar que en cuestiones del amor tienes que ser bien sagaz, con buen juicio por delante, respetando a los demás. Ni creer que con tu plata siempre vas a negociar, mucho menos el amor cuando es puro de verdad. Zapatea pa' otro lado porque aquí estás de más. Zapatea pa' otro lado porque aquí estás de más. Olvídate, coleguita, olvídate de una vez. Te tumbaron de tu trono, termínalo de entender. Por andar de caprichoso, te salió el tiro al revés. Por andar de caprichoso, te salió el tiro al revés. La 1:07. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Quiere a mí. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:12. Dolor y Marcial. sabrosa. Minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Paz, paz, ando en busca de la paz. Paz, paz, para la felicidad. ¡Eso! Con Tierra Brava. En busca de la paz. che, iche mi saramabo, iya mi le, o do. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron. Opatala las Mercedes, Chubes la Caridad, Santa Bárbara Chango, Requete Maná. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Mundo Sevilla, Opetica acá, la casa está repleta y ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. No tengas pena, pide pa' ti. No pida cosas malas que te vas a arrepentir. ¡Sasaya, mi madre! ¡Oyálate! ¡Gloria Andreu! ¡Omito Naté! ¡Y que tú quieres que te dé! ¡Y que tú quieres que te dé! ¡Dime qué es lo que tú quieres que te dé! ¡Y que tú quieres que te dé! ¡Pídele a Chango para que te sientas bien! ¡Y que tú quieres que te dé! ¡Del África vinieron y nosotros quedaron! ¡Y que tú quieres que te dé! ¡Por eso pídele a tu santo! ¡Pídele a tu santo! Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Win mira como dice el pueblo boyá, mira como dice, vamos. Y todopoderoso, mi viejito San Lázaro, ¿eh? Oye, y mira cómo dice el coro para el viejo. Mira cómo dice. Son ustedes desde que salieron del vientre de su madre. ¿Tú sabes lo que tú eres, mami? De mi Cuba por su bonito detalle. ¡Oh! Más abajo está la calle de reina que es tan gloriosa, y no es que lo diga yo, que somos mutantes. Por eso adiós, si le chango, y mira cómo dice el coro, por Dios, adiós, si le rompero, si no sabes no te metas, adiós, si le chango, esto tiene manar, esto tiene sabor. Cantarle, mira, oye, a Chango, y mira como dice, mira, oye, y el que tenga algo rojo, que lo saque, repito yo, y el que tenga algo rojo, que lo saque, anda, y el que tenga algo blanco, que lo saque, y el que tenga un collar de Chango, Chango, que lo saque, y el que tenga la mano dorula, que la saque, y el que tenga cascarilla, conmigo vamos, chango. Ay, no te metas, mamacita, no te metas, conmigo vamos, chango. Si no vas a ver pa' que te metes conmigo.

cabulla. Me diste cabulla, cosa linda, y no sabía que eras tan pura. Es ver el daño que hiciste, pero me engañaste como un niñito sin su chupe, quiñaki, quiñaki. Como lloré de aquí para allá, que tú no sabes nada, que tú no sabes nada. Pero apréndete que todo aquí se paga con la vara que mira, aún a ti te medirá. Ay, cosita linda, ¿tú sabes qué? Mentirosa, motolita, mentirosa, cochambrosa. ¿Qué dice, eh? Bueno, porfi, vamos a darle fuerte a esta gente. Reviéntame el mambo ahí. Dice. Que me iba a hacer esto, lo quiero arreglar todo con mensajito de texto. Ahora con tu mentira, quédate rayado. No venga por aquí, porque te voy a ahorcar. Te voy a dar un tontín, pam, pum, pim, pam, pam. Llévate el mambo. Ja. Esto es adolescente, papá. Llévate. Mira cómo le estropeaste mi corazón loco que yo tenía. Lo desordenaste, me lo ensuciaste, me lo pateaste, me lo humillaste. ¿Qué más tú quieres, mamá? Ay, pero ¿qué más tú quieres de mí? Pero apréndete que todo aquí se paga con la vara que mira, aún a ti te medirá. Ay, cosita linda, ¿tú sabes qué? Mentirosa, motolita, mentirosa, cachambrosa. Solo soy un hombre enamorado de ti. llegaste tú, me enseñaste tu dulzura. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:53. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Esa no es mentira mía, esto es seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, que ahora lo que están de moda son los hombres maduros. Yo he visto de 17, que le gusta de 50. Le gusta mucho mi prima, el marido de la vecina. Son 60, yo mi prima. Así como usted lo ve. Eso no es mentira mía, esto es seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Que ahora lo que están de moda son los hombres maduros. Que ahora lo que están de moda son los hombres maduros. Embute. Eso no es mentira. No son inseguros, saben lo que quieren los hombres maduros. Eso dicen. Están realizados, son más positivos, tienen experiencia. experiencia por su largo camino. Eso dice. Son más cariñosos, no son picaflor. Y tienen el truco para las mujeres. Eso no es mentira mía, esto seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Que ahora lo que están de moda son los hombres maduros. Que ahora lo que están de moda son los hombres maduros. Embute. Eso no es mentira. Está bien. Eso no es mentira. Está bien. Eso no es mentira. Está bien. Eso no es mentira. Está bien. Eso no es mentira. Es verdad. Eso no es mentira. Es verdad. Eso no es mentira. Es verdad. Eso no es mentira. Es verdad. Que te lleve de mí, papá. Se saben comportar y conquistan a las mujeres por su manera de enamorar. Y le dicen, y le dicen: es que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Es que yo te tengo cariño. Yo te tengo cariño. Tan chula, tan chula. Tan chula, tan chula. Tan bella, tan bella. Tan bella, tan bella. Tan bonita, tan bonita. Tan bonita, tan bonita. Ay, que tan bonita, tan bonita. Tan bonita, tan bonita. Ay, que tan bonita, tan bonita. Así que nos vemos. La 1:57. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a sintonizar Librería Mediática con María Alcira Matute, quien tendrá como invitado especial al ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. No te lo pierdas, es este sábado por Venezolana de Televisión y Alba Ciudad 96.3 FM a las 9 de la mañana. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Yeah,